se ofreció el banquete en honor del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea el día 9 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron Kim Yong-nam, Park Bong-ju, otros directivos del partido, Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios del organismo de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Ministros, los ministerios e instituciones centrales, expresos de larga condena no abjurados y cuadros, hombres de méritos del ejército y la sociedad destacados en la batalla de 200 días de fidelidad, el grupo de felicitación de coreanos residentes en Japón, los compatriotas que permanecen en la patria socialista y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Fueron invitados representantes diplomáticos y de organismos internacionales y agregados militares en Corea junto con sus esposas y otros huéspedes extranjeros.